pasitos para un lado, cuatro con el otro pie, a girar en cuatro tiempos, ves que fácil es. A girar, muchachos, a girar. A girar, muchachos, a girar. En la vida y en amores siempre puedes triunfar si tú aprendes a girar. A bailar en la vida y en amores siempre puedes triunfar si tú aprendes a